Hoy es jueves 11 de diciembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berrizar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El catálogo de productos en euskara ya está en la calle. Se trata de una recopilación de libros, discos, juguetes, DVDs, revistas, cómics y aplicaciones móviles que se recoge en una guía que han editado varias entidades de Guipúzcoa y Nafarroa, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Berrizar. La misma sugiere productos exclusivamente en euskera como una opción de regalo para las próximas Navidades. Los preparativos para la Currika se ponen en marcha. Así es, Garas, y la comisión que organiza los actos en torno a la Currika 2015 se juntará por primera vez hoy jueves a las 6 de la tarde en el Euskaltegi Auzalor de AEK. Este grupo de trabajo es el encargado de realizar los actos que se realizarán en Berriozar, conocidos como Currika Kulturala. Charla sobre el consumo en la Naturreskola. Suma con causa, dentro de su programación de otoño-invierno, tiene prevista hoy a las 6 de la tarde una charla que tiene por título Grupos de consumo, alternativas al consumo, a cargo de la Asociación Agroecológica Arrea. En unos momentos tendremos la ocasión de hablar con Javier Navarlaz, miembro de esta asociación. Y campeonato de MUS de Euskal Herria. Se jugará una de las fases eliminatorias aquí en nuestro pueblo, en Berriozar. Las partidas correspondientes a dicha fase se disputarán el próximo sábado 13 en el Kirol Taberna. La coral Elkarrekin actuará el sábado en la iglesia del casco antiguo. Se trata de uno de los recitales de la coral berriozartarra previstos para este año. Lo hará el sábado a las 7 de la tarde, aprovechando la buena acústica que le brinda la iglesia del casco antiguo de Berriozar. Garasi. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues hoy tenemos un tiempo propio de la época del año en la que estamos, más otoñal tirando a invierno, ya que llueve en estos momentos en la calle Artecale, en los estudios, en las afueras de los estudios de Berriozar y Ratia. La predicción para el día de hoy nos dice que tendremos cielos muy nubosos con chubascos débiles por la tarde, las precipitaciones remitirán y disminuirá la nubosidad, vientos flojos a moderados de componente oeste durante la primera mitad del día, predominará el noroeste y durante la noche el suroeste. Las temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y las máximas sin cambios. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.